Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista. Del otro lado de la línea se encuentra María Laura Guillón, quien es investigadora independiente del CONICET y también trabajadora del Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Medio Ambiente, el INIBIOMA, con sede en el Centro de Ecología Aplicada del Neuquén en el CEAN, en Junín de los Andes. Muy buenos días, María Laura, bienvenida al aire de Pocahuyo. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Muchas gracias a ustedes por este espacio. Bueno, la idea es en este espacio, en esta columna quincenal de investigadoras, investigadores del CONICET. ¿Qué nos traes para hoy, María Laura? Bueno, para hoy les traigo el tema de las invasiones biológicas, de especies introducidas que no son originarias del sitio donde se encuentran. Antes de hablar de eso, me gustaría comentar que nosotros trabajamos en lo que, como vos dijiste, la subsede de Junín de los Andes de INIBIOMA, que tiene base en el Centro de Ecología Aplicada en Neuquén, en Junín de los Andes. Y nuestro grupo de trabajo está conformado tanto por personal de CONICET como por personal de la provincia de Neuquén, del CEAN. Y bueno, desarrollamos todas las líneas de trabajo conjuntas. Y una de las líneas de trabajo tiene que ver justamente con especies exóticas invasoras introducidas en la provincia. Actualmente tenemos un proyecto sobre expansión y estatus sanitarios de aves y mamíferos introducidos en la provincia de Neuquén. Pero bueno, quizás antes de contar más específico, quería mencionar que cuando hablamos de especies exóticas, en principio estoy pensando en especies que no son originarias de un lugar, que fueron transportadas por acción humana, o sea que son somos las personas las que las llevamos de su lugar de origen a otro, donde son introducidas, ya sea a propósito, deliberadamente o de manera accidental, porque se escapan, y en ese lugar nuevo se pueden establecer y expandirse si es que encuentran condiciones adecuadas para sobrevivir, reproducir y colonizar ambientes nuevos. Claro. Eso pasa con varias especies, no siempre son exitosas estas introducciones, porque muchas veces no se dan las condiciones adecuadas justamente para la supervivencia y la reproducción de las especies, pero a veces sí. Y cuando pasa, en algunos casos pueden tener impactos importantes, negativos, en muchos casos también a veces positivos, pero los impactos son varios en términos ecológicos, económicos, sanitarios o incluso culturales, porque modifican la percepción del ambiente y el conocimiento y la valoración de lo que cada uno tiene en sus lugares. Bien. En esto, María Laura, te voy a hacer una pregunta, porque uno va pensando a medida que vas hablando, voy pensando, ¿cuáles son las especies invasoras o las que están con las que ustedes están observando y trabajando en este momento? Bueno, nosotros acá trabajamos fundamentalmente con mamíferos y aves y el proyecto está centrado en especies silvestres de mamíferos como son el visón americano, el ciervo, el jabalí, el conejo, las dos especies de ratas, la rata negra y la rata noruega. Estas especies fueron traídas a la provincia, o sea, al país, y después entraron a la provincia, ya sea viniendo de provincias vecinas o porque las liberaron acá, con distintos fines. Pueden haber sido por su importancia para la caza, como lo que es para el jabalí y el ciervo, por su importancia para la peletería, como el caso del visón americano, que se lo introdujo en las provincias de Chubut y Río Negro y después llegó a la provincia por expansión dentro del país, o por introducciones accidentales, como en el caso de las ratas, que bueno, que no se las trajo a propósito, pero que vinieron al país de manera accidental, por barco, digamos, hace ya muchos años, y bueno, se fueron expandiendo en distintos lugares del país. Y después con el caso de las aves, que también trabajamos con aves exóticas en la provincia, que son muchas menos. Digamos, a nivel de mamíferos tenemos más especies. Son más, claro. Nosotros trabajamos con las silvestres, pero bueno, también cabe mencionar que son especies exóticas, muchas especies de ganado, incluso las mascotas que tenemos como perros y gatos, las especies son de otros lugares, que acá son especies domésticas. Claro. Pero bueno, estamos enfocados en las especies silvestres que te mencioné recién, y a nivel de aves trabajamos con codorniz, la codorniz californiana y el faisán. Es un proyecto que está avanzando y que tiene dos ejes grandes, uno que tiene que ver con saber dónde están esas especies en la provincia, qué zonas ya están ocupadas, en qué zonas todavía no están presentes, en dónde causan conflictos. Y todo otro eje centrado en ver cuál es el estatus sanitario de estas especies, o sea, qué enfermedades tienen y qué enfermedades pueden transmitir a las personas o a otros animales, tanto domésticos como silvestres. Esto después yo les había propuesto, se podría enfocar en una charla específica sobre todo el tema de monitoreo sanitario con una veterinaria que trabaja con nosotros, porque bueno, hay también bastante para hablar sobre eso. Dale, dale, cuando se puede específicamente, ¿no? Pero en esto, ¿en qué momento estás o en tu trabajo en el estudio de las especies invasoras? Y por ahí te voy a preguntar directamente sobre mamíferos, ¿no? Estabas hablando, ¿es el hurón que comúnmente conocemos, el lo que estabas hablando, que se ha podido traer para peletería o en algún momento se llegó para estos lados para eso? No es el hurón, sino que es el bisón, el bisón americano. El hurón sí es una especie nativa, originaria del país. Son similares, de hecho, bueno, a veces se los pueden confundir. El bisón, que es la especie que se trajo para peletería, es más, tiene hábitos más acuáticos, también anda en tierra, pero tiene hábitos más acuáticos, y es predador, que tiene, que puede comer peces, crustáceos, pero también pequeñas aves o pequeños roedores, y se lo encuentra en distintos cuerpos de agua, de sobre todo del sur de la provincia, ¿no? En ríos, lagos, arroyos. ¿Qué es parecido al que se llama huillín? Sí, es más pequeño, el huillín sí es nativo, es más chico, y sí, bueno, es una de las especies que usa ambientes muy similares al huillín, incluso la dieta también es similar. Mira. Entonces lo que estamos haciendo es actualizando la distribución de dónde están estas especies, porque ya habíamos hecho un trabajo en 2016, mapeando la presencia de estas especies, haciendo trabajo de campo y también trabajando mucho con los residentes de los distintos lugares, para haciendo entrevistas y ver en qué sitios las ven y qué problemas tienen. Y eso lo estamos haciendo justamente con bisón, con jabalí, con ciervo, con conejo y con ratas. Para también tomar las precauciones del caso con alguna de esas especies y también ver si la población va en aumento y por qué, y la observación también en esto que decías de la gente que vive en el campo, ¿no? Sí, sí, la información y los conocimientos de toda la gente que vive en los distintos lugares de la provincia son claves, porque tiene mucho conocimiento de la fauna del lugar. Aparte de la importancia de los problemas que pueden tener, ¿no? Por ejemplo, con jabalí hay muchos problemas por los problemas que causan en los mallines, y también hay problemas con bisón, donde hay criaderos de truchas o en lugares que son de conservación por la predación que hay sobre aves, o todos los que crían aves de corral, que también se meten en los gallineros y bueno, y causan problemas ahí. Entonces, bueno, es ver dónde están y en algunos lugares ver cómo pueden reducir los daños que tienen, porque lamentablemente los cambios están hechos, ¿no? Son especies que acá no estaban. Y así como nosotros de alguna manera somos los que trajimos las especies al lugar, somos también los que tenemos que pensar en dar soluciones y en ver cómo cómo reducir los daños. Uh-huh. Y también es importante en nuestra región porque justamente estas especies tienen un impacto cultural grande porque se las toma en muchos casos como especies típicas de la zona, ¿no? Claro. Cuando viene gente de otros lados, comer jabalí ahumado o ciervo o un dulce de rosa mosqueta. Mira, también es una especie exótica, ¿sí? Claro. Entonces, la zona como que pierde un poco de lo que son sus valores ecológicos antiguos y pasan a ser reemplazados por especies que no son de esta zona. Se las considera típicas a especies que en realidad no son patagónicas. Claro. Igual que las truchas. Uh-huh. La trucha también es una especie Exacto. que no es originaria uh-huh. de acá. Y que ocupó lugares de las especies originarias, ¿no? Y como cada uno de ellos, claro. Claro, que uh-huh. tiene un impacto sobre especies originarias y que tiene una valoración que después tienen su manejo, acá hay todo un impacto positivo de esas especies asociadas uh-huh. justamente al aprovechamiento, ¿no? Uh-huh. De todo lo que es la pesca deportiva o su valor cinegético, ¿no? La caza de ciervo y jabalí, la caza deportiva, todo lo que es pesca en esta zona es claro el valor que tienen, pero bueno, también hace que otras especies originarias de acá pierdan un poco su valoración social y cultural, que también impacta después sobre cuestiones de manejo, ¿no? Claro, claro. Y especialmente, bueno, el trabajo que están realizando tiene que ver con el relevamiento, con ver los impactos, y calculo que también tiene que ver con cómo seguir, ¿no? Ante, bueno, todas las especies que están y habitan en este lugar y habitarán, y cómo se llevan, para decirlo así comúnmente, con otras especies en el mismo espacio, ¿no? Sí. Uno de los temas, por ejemplo, es ver cómo prevenir que se sigan expandiendo uh-huh. a sitios donde todavía no están presentes. O sea, una vez que la especie está, es muy difícil lidiar con ellos, más cuando ya tienen abundancias tan grandes. Uh-huh. Entonces, bueno, se pueden hacer manejo de las especies, pero es importante identificar zonas donde algunas de estas especies que causan impacto todavía no están presentes para que no lleguen a esa zona. Por ejemplo, claro. El bisón americano, hasta hace unos años, el límite norte en la provincia estaba por la zona de Tromer, uh-huh. pero en los últimos 8 años más o menos se fue expandiendo hacia la zona de Luminé e incluso en este último verano ya se están registrando en la zona de Villa Pehueña. Ah, mira. O sea, son procesos activos de expansión uh-huh. donde las especies están encontrando ambientes nuevos y donde empiezan a causar distintos daños. Nosotros hicimos un taller este año en marzo en Villa Pehueña y la gente del lugar, los guías turísticos, los que hacen excursiones en la zona, en los lagos de ahí, enseguida empiezan a notar aves que siempre veían, que necesitaban que no están, y empezaron a ver de golpe varios avistajes de bisón en la zona donde años anteriores no se veían. Uh-huh. Entonces, bueno, ahí es importante identificar, hay reservas provinciales cercas, zonas de nidificación que se quieran proteger para que no haya un impacto. Claro. Y mucho de dar a conocer, ¿no? Que la gente sepa diferenciar las especies, nos avise cuando haya registros en zonas donde habitualmente no estaban. Y así vamos trabajando. Claro. María Laura, y en esta zona, como nos decías de la zona de Aluminé, con el bisón, por estos lados, ¿qué están detectando por esta zona sur? En esta zona, estas especies están hace mucho. Justamente, uh-huh. tanto el bisón, en principio, fue viniendo por el sur del Río Negro, claro. uh-huh. que es donde estaban antes, y fue como que va subiendo por los cursos de uh-huh. agua sí. Y colonizando hacia el norte. Puede haber también en algunos lugares donde hay pasos bajos con el país vecino de Chile, porque en la zona uh-huh. de Chile, de esta zona, también hay bisón. Uh-huh. Pero en esta zona sí, la abundancia de bisón es alta, también de jabalí y de ciervo. Uh-huh. Y estamos trabajando también con las dos especies de ratas, que se las tiene asociadas mucho a ambientes urbanos, que es donde más hay, donde más se encuentran, pero también hemos capturado ratas en ambientes silvestres, por ejemplo, uh-huh. en zonas de bosques. Y bueno, la rata también son predadores importantes y tienen impactos grandes a nivel claro. mundial. Eso uh-huh. Es una especie exótica que causa bastante daño. Uh-huh. Y van, transporta enfermedades. Bueno, y la también, historia nos ha marcado por otros territorios del planeta, ¿no? Las situaciones. Interesante esto porque uno en la vida cotidiana no está en esto, y importante tu palabra, María Laura, para ir viendo de qué están trabajando en uno de los aspectos ahí en el SEAN. Y como hemos hablado algunos momentos con trabajadores, trabajadoras del SEAN en general, ¿cómo están con el laburo ustedes como laburantes, ¿no? En las condiciones, en los recursos para llevar adelante estos trabajos, importantes trabajos de investigación que, bueno, serán informes, serán aplicaciones, serán trabajo de campo y muchas otras cosas más. Sí, nosotros es bastante esfuerzo este trabajo que estamos haciendo, uh-huh. De trabajo de campo. Tenemos un sí. grupo que por suerte muy comprometido y trabajando en colaboración con muchas otras agencias, ¿no? Uh-huh. Provinciales y ONGs y con gente del lugar. Y a nivel de financiamiento y recursos, bueno, siempre es difícil. Claro. Que yo ya tengo unos cuantos años de investigación y siempre fue difícil y hay que pelearla, son escasos los recursos. Pero bueno, por suerte desde hace un año, digamos, tenemos un subsidio de investigación de la Agencia de Promoción Científica y Técnica, y con eso estamos financiando todo lo que es el trabajo de campo que hacemos acá, tanto para la expansión como para tomar muestras de los animales que después se mandan a analizar a laboratorios especializados. Uh-huh, así uh-huh. que, bueno, sí, no es fácil, pero la idea es conseguir los recursos para funcionar, y también trabajamos mucho asociándonos con otras instituciones, ya sean con parques nacionales, con áreas naturales protegidas de las provincias, con ONGs de acá o con guardafauna. Entonces eso, o con gente del hospital, digamos, con gente de zona sanitaria, no sé, tenemos un montón de redes que vamos armando. Y eso hace que, bueno, que todos sumemos recursos, ¿no? Porque la verdad que en cada organismo hay limitaciones uh-huh, importantes. Uh-huh. Y cuando uno se encuentra en el cuerpo técnico con gente interesada y comprometida, se puede trabajar con poco. Obviamente las condiciones no son ideales y muchas cosas se hacen bastante a pulmón, pero bueno, claro. En eso estamos. Bien. María Laura, súper interesante lo que nos estás contando en este aspecto, en esta investigación y en este laburo que están realizando. No sé si querés agregar algo más, algo que se me haya escapado, seguramente un montón de cosas. Me paro desde el lado de no saber nada, pero igualmente, si querés agregar algo más, contarnos algo más de este interesante laburo que están realizando. Sí, me parece que, bueno, me gustaría que después capaz se pueda hacer un espacio donde podamos hablar más del tema de enfermedades, que eso es algo súper importante sí. y que uh-huh. estamos viendo bastantes cosas nuevas en otra charla. Pero bueno, como mensaje general, tener en cuenta esto, ¿no? Que muchas de las especies nuestras, originarias de nuestros sistemas ecológicos locales, no son tan valoradas o tan vistas, o a veces tan vistosas como algunas exóticas, y como que terminan perdiendo un poco la batalla cultural, ¿no? La batalla carismática. Entonces tenemos capaz una estatua del ciervo colorado en San Martín o en Villa La Angostura, pero no tenemos de un guanaco, no tenemos, o se conoce, algunos conocen más al bisón que claro. al hurón o sí. al zorrino. Uh-huh. Entonces, bueno, ¿cómo hacer para que las generaciones que ya hace años vienen creciendo con especies exóticas alrededor, no olvidemos y no dejemos de valorar y conocer también las especies nativas que son originarias de acá? Dale, la próxima hablaremos seguramente en una próxima columna quincenal del CONICET hablando de esto, que interesante para también ir viendo, observando nosotros cuando salimos, ir qué es lo que vemos y qué podemos ir detectando en esto, ¿no? En estas invasiones biológicas de algunos mamíferos, de algunas aves, y ver cómo viene la cosa. Así que más que invitada a quienes se quieran salir al aire desde el CEAN, desde el CONICET, para seguir profundizando en esto. ¿Te parece? Bueno, sí, muchas gracias. Bueno, muchísimas. Y bueno, a disposición, si surgen dudas, consultas, nos pueden enviar después. Bien. María Laura, muchísimas gracias. Que tengas buen día. Hasta luego. Hasta luego. Bueno. Gracias. Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista.